Esas palabras bonitas que susurraba tu voz eran castillos de arena en las playas de mi amor. Ya no me quitan el sueño tus juramentos en flor. Se han vuelto ramos de espinas las promesas de tu amor. Se han vuelto ramos de espinas las promesas de tu amor. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho, hay un largo trecho. No malgastes palabra que lleva el agua que barre el viento. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho, hay un largo trecho. A terminar contigo ahorita mismo tengo derecho. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Todo lo que hoy me digas será mentira, aunque sea cierto. Darme tu aroma, se deshojó tu jazmín, porque con agüita clara no regaste tu jardín. De la boca para afuera todo se puede inventar, pero los ojos no mienten, no me quieras engañar. Pero los ojos no mienten, no me quieras engañar. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho, hay un largo trecho. No malgastes palabra que lleva el agua que barre el viento. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho, hay un largo trecho. A terminar contigo ahorita mismo tengo derecho. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Todo lo que hoy me digas será mentira, aunque sea cierto. Dicho al hecho hay un largo trecho, hay un largo trecho. No malgastes palabra que lleva el agua que barre el viento. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho, hay un largo trecho. A terminar contigo ahorita mismo tengo derecho. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Todo lo que hoy me digas será mentira, aunque sea cierto.